Me acaba de hablar el abogado de Miguel Huepa para pedirme que de alguna manera honremos nuestra el acuerdo, ¿no? Y que pues ya no hagamos la propaganda negra, ¿no? Que acaba de hablar con Miguel Huepa y que después del domingo está dispuesto a recibir a una comisión, a platicar, a dialogar, y hacer todo lo que esté de su parte, incluso. ¡Fuera Huepa! ¡Fuera Huepa! ¡Fuera Huepa! ¡Fuera Huepa! ¡Fuera Huepa! ¡Fuera Huepa! Entonces yo solamente les comunico lo que me dijo, que está totalmente dispuesto a darnos el tiempo que sea necesario para dialogar después del domingo y para incluso poner sus buenos oficios ante el presidente municipal de San Andrés. Yo le hice ver y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que este no es un movimiento político. Lo que nos ha permitido tener la fuerza es precisamente que no llevamos la bandera de ningún partido político y que aquí no caben las ideologías, no caben los partidos políticos. Aquí lo que importa en primera instancia es que salgan los compañeros que están en la cárcel, que se retiren las órdenes de aprehensión y que se dialogue y que acepten nuestro punto de vista respecto a lo de la pirámide. Y dice que está en absoluta disposición. Bueno, yo creo que de todos modos nada se pierde, ¿no? Queda abierta la posibilidad, eso ya lo decidirán los compañeros. Bueno, ya lo decidirán los compañeros, pero yo les paso al costo, les digo lo que me acaba de decir. Creo que si quieren platicar el candidato Huepa después del 8 o su gente, pues primero que liberen a los presos y pues ya después. De aquí al viernes que los liberen y pues ya después el lunes pues nos sentamos a platicar con ellos, ¿no? Pero sí es cierto, que demuestren. Y pues sabemos que de aquí pues hay orejas y que les van a ir a decir. Entonces, que les digan que si quieren platicar, pues platicaremos, pero primero que suelten a los presos, que suelten a Paul, a Dan, que cancelen las órdenes de aprehensión y luego que platiquemos, ¿no? Pues ya nada más agradecer a todos y echarnos una porra para todos. ¡El pueblo unido jamás!